Ese es, digamos, el análisis cuantitativo, el análisis cuantitativo en protocolo manual. Esto, pues, arroja una serie de datos, esos datos son organizados estadísticamente y son presentados en un informe una vez terminados. El otro sistema es un sistema electrónico que le hemos descubierto una serie de vacíos, por el cual el periódico está electrónico desde el año 90, y podemos hacer el ingreso por una serie de links a la información y tener por lo menos un barrido general de que ayuda. Por ejemplo, en las tres últimas ediciones del periódico, ¿cuántas veces aparece pobreza ligada a niños? Eso me lo puede dar perfectamente el periódico y botarnos las piezas. Eso lo puede hacer cualquier sistema de archivo de periódicos relativamente sencillo. Pero hemos resuelto no creerle demasiado a ese mapeo, digamos, electrónico que nos ha mostrado algunos vacíos, porque siempre la información la mete alguien. Entonces hemos detectado algunos problemas de registro de las categorías por las cuales se mete la información y estamos más bien utilizando hasta el momento el sistema de manejo cuantitativo, manejo por protocolos manuales. Bien, ¿cómo se trabaja? Se trabaja en alianzas. Hemos trabajado estos proyectos en alianzas con fundaciones y últimamente el último que hemos hecho con las Naciones Unidas, con el PNUD. No se tiene ninguna intervención, digamos, de parte de los directivos o del periódico. Se tiene plena autonomía para hacer el trabajo. En el trabajo, desde el inicio, desde el diseño, participan periodistas. Los periodistas participan, no es una unidad que hace el estudio afuera y le trae eso a los periodistas. Desde el inicio, en el ejercicio, participan periodistas hasta el final del ejercicio. Y se busca debatir públicamente los resultados. En muchos eventos, digamos, de organizaciones, de la sociedad, etcétera, el periódico ha presentado las conclusiones sobre los estudios, en los cuales no suele salir bien. Los estudios son supremamente críticos frente a muchos puntos de manejo de la información y se suelen presentar en muchos eventos sin ningún recorte ni ninguna especie de acicalamiento de la información. Ese sería, digamos, el sistema de seguimiento de la información del periódico El tiempo. Tenemos diseñado entonces que el sistema se articule a las políticas, se articule a las prácticas y rutinas, se articule a los procesos de formación y puedan ser publicados y debatidos socialmente los resultados. Estamos tratando de diseñar un sistema de lectores que vaya más allá de la estrategia de defensor del lector, consejos de lectores, paneles de lectores, más cercanos quizás a lo que se ha llamado en Brasil comunidad de intérpretes, para involucrar este sistema con la participación también de los lectores. Muy bien, ese es en términos sucintos, no sé si habrá alguna aquí. Sí, abrimos una preguntita. ¿Alguna pregunta? Sí, hay. Dosita. Sí. Ah, esa sí. La primera es, me preocupa hablar de la memoria histórica de un periódico. Sí. La propuesta en sí, porque eso supone que hay historia. Cuando uno hace análisis de los medios, lo que más se encuentra está tan marcado por el presente que incluso lo que hicieron la semana anterior no es recogido por el propio medio para establecer la relación. Es decir, ¿con qué concepto de historia están? O sea, la historia que se reconstruye para quien analiza, pero no necesariamente esa fue la historia del periódico. Sí. Una y la otra que era Perdóname, te voy contestando esa si quieren ustedes rápidamente a esta que es de curiosidad demoledora. Sí, cuando se habla de memoria del periódico, se refiere a la historia de construcción del medio. La historia de construcción del medio, que pasa, por ejemplo, para darte un caso, por la historia de las transformaciones tecnológicas del medio, la historia de la transformación de los géneros narrativos. Por ejemplo, ¿por qué y cómo se transformó el género más policíaco de crónica roja, de baranda judicial, hacia la judicialización, hacia una sección que hoy se llama justicia? ¿Qué significa eso? Pero para poder hacer esos análisis que aún no se han comenzado a hacer en el proyecto de memoria, que es diferente al proyecto de seguimiento, lo que se está haciendo es una reconstrucción, poner la casa en orden, digamos, en términos documentales, es decir, recuperar actas, archivos, es decir, todo el material documental que permita hacer análisis. En general, los periódicos no les interesa, no les interesa muchas cosas, pero entre otras cosas no les interesa documentos propios de ellos muchas veces. Por ejemplo, si usted mira los archivos muertos de periódicos, encontrará que hay cosas supremamente interesantes que ellos han catalogado como muertos. Para darle un caso, las facturas de los años 30, donde con clientes. Entonces, claro, no se van a guardar los 500 mil facturas que hay, pero hay que hacer un trabajo de depuración para mantener por lo menos unas muestras de ese tipo de material que puedan servir en el futuro para reconstruir la historia del medio. Y a su vez la historia del medio en conversación con la historia del país, por supuesto, porque por la historia de un medio pasa una historia distorsionada, seguramente marginal, con actores, con un suficiente abanico de actores, etcétera. Este es un punto muy interesante. Lo que ustedes están haciendo es un automonitoreo. Sí. Que en un momento lo comparten con gente. Sí. ¿Alguna vez han visto qué riquezas trae hacer el automonitoreo y no encargarlo ahora? Sí. Sí. Hay una cosa, es la extrema. Los periódicos logran producir unos mecanismos de defensa muy específicos. Se mimetizan rapidísimamente, son capaces de volver a la carroza de Cenicienta una calabaza en términos de segundos. Son especialistas en eso. De tal manera que habitualmente los periódicos trabajan con las grandes agencias de opinión, siempre. Y ellos saben cómo tratar a las agencias de opinión, ellos saben cómo son las negociaciones, ellos saben cómo es el manejo de la información con las agencias de opinión, ellos saben cuáles son las determinaciones que les deben poner a las agencias de opinión. Por supuesto, el periódico trabaja con agencias consolidadas para otras cosas del periódico. Pero en esto quisimos insertar una dinámica al interior del periódico que no se viera externa al periódico y que permitiera establecer vínculos reales con las políticas y con las prácticas. Esa es la garantía. Si fuese externa, es muy difícil establecer los vínculos. Ese es un punto que después quiero proponer a la discusión. Porque todas estas operaciones de mimetismo las tienen los medios, y cuando vienen las veedurías o los observatorios de afuera, hay que preguntarse desde afuera qué se puede hacer, y preguntarse igualmente, ¿y desde adentro qué? Este es un punto, porque no quiero decir que desde adentro se puede hacer más que desde afuera. No, hay una diferencia entre el ver de afuera y ver de adentro. Lo que sí he podido observar es que se pueden establecer vínculos más, por lo menos, más naturales, digamos, entre el sistema situado adentro, con una independencia adentro. Eso sí, no puede perder, digamos, esa razón, que es muy similar a la figura del ombudsman. En el manual de redacción del tiempo, el ombudsman dice así: el ombudsman, el defensor del lector, no tiene dependencia hacia arriba ni autoridad hacia abajo. Pero la siguiente pregunta concreta es: ¿quién le paga a usted? Claro. Claro, yo era partidario, y lo dije así varias veces, que los periódicos que quisieran tener un ombudsman pusieran en un fondo de una fundación respetable, etcétera, etcétera, independiente, unos dineros y que a su vez esa fundación con participación de la sociedad nombrara los ombudsman que venían a trabajar al periódico. Esa me parecería a mí una situación ideal. Todavía no lo es. Todavía yo no tuve dependencia hacia arriba ni autoridad hacia abajo. Más yo era el único en el periódico que podía pedirle información a todos. Y se la pedí en por lo menos en unas 8 ocasiones. Escribí artículos en contra de los dueños del periódico, pidiéndole información. Incluso podía, por el estatuto, pedir información que es de reserva, tutelada por los jueces, digamos. Lo pedí, creo, en 2 ocasiones, una sobre un secuestro. Y oí, pedí la fuente directa, es decir, tráigame la grabación. Y la escuché. Más, quedo completamente, una vez escuchado, también con obligado al sigilo frente a los jueces. No puedo yo tener ningún tipo de tengo total responsabilidad sobre la información que se me ha provisto. Los periodistas lo hacen porque está dentro del estatuto y es aceptado así. No, si no, no lo haría. Entonces es eso, esa es una pregunta que quisiera dejarles para después mirar, y es, ¿cuáles son las posibilidades desde la movilización social y cuáles son las posibilidades hacia adentro? Yo creería más en el afuera, pero creo que esto puede permitir unos acceder a unos territorios que de otra manera son territorios perfectamente vedados. Es increíble hasta qué punto ciertas instituciones tienen territorios tan vedados, y entre ellos están los periódicos. No, no lo llamamos así. No. No, el sistema de seguimiento no tiene nada que ver con la CIP. La CIP fue un seminario que dimos con Santoro en la CIP, que es otra cosa. Esto no tiene. En el sistema de seguimiento no tiene ningún compromiso con la CIP. Ni con ningún gremio. La Sociedad Interamericana de Prensa. Ningún gremio. Lo que hicimos con Santoro fue dar un seminario a los editores económicos de unos 20 o 30 periódicos latinoamericanos para discutir el tema de cómo se representaba la pobreza en los periódicos, en las secciones económicas. Pero eso es solamente un ejemplo que doy de cómo el tema de la pobreza representada en los periódicos es un tema que interesa, de interés social. La idea que tienen, y que es un punto de discusión, es cómo las lógicas económicas, que no todas son tan cavernosas ni tan cavernarias, eso hay que mirarlo con más tranquilidad, ni tampoco son tan libertarias, por supuesto, pero no hay una suerte de lógica perversa que es la comercial, y otra lógica que no lo es, que es la informativa. Eso también lo podemos discutir. Hoy para ellos es fundamental todo el tema de la confianza, de la credibilidad, de la calidad periodística. Es exactamente lo que en otros términos Adela Cortina señaló cuando decía la ética es rentable para el negocio. Discutir esa relación ética-negocio. Ahora, esto tiene límites, por supuesto. Sí, todavía yo no... Ya se insinúan, claro. Se molestan. Pero saben que su futuro como medios está asociado a buscar cada vez más mecanismos que vinculen la información con la sociedad. Eso sí estoy seguro en los modernos, dueños de medios. No hablo yo de los cavernarios. el mundo tiene que ver con esto, con la pregunta de Rosa María, porque de alguna manera circulan dos programas, uno que dice observatorio de bien y de uno que dice seguimiento. Ah, sí. Parece que de pronto el hecho de circular estos programas no es nacional, sino que en un espacio como este, donde la mano seminal de miles de observatorios que aparece el sistema interno, uh-huh, y de alguna manera mete el tema de la parece que habría que pensarlo como un tema diferente. Pero habría que pensarlo como un tema diferente, digo, si la verdad por mi parte en una especificada de nadie. Sino al contrario, digo, en el caso de Rosa María y mío hemos tenido bastante experiencia con este tipo de trabajo en medios, bueno, medios masivos, obviamente, medios masivos con una intención educativa, popular, alternativa, y en el caso de las radios populares de varios países de América Latina, yo hice durante mucho tiempo el seguimiento de la información del informativo Tercer Mundo de Alerta, como si hoy estuviéramos haciendo el seguimiento informativo de eso, el contacto sur de Alerta, el sistema de información satelital. Quiero decir, a mí me parece que, digo, ¿por qué ponerlo en otro lugar a esto que me parece que es una cuestión bien importante? Pero me parece que si uno no la distingue, sí. Sí puede estar metiendo como un ruido que es este. ¿Es mejor hacer observatorios de medios o mirarse desde adentro? Uh-huh. Yo creo que es, si fuera así la discusión, uh-huh, a mí me parecería que está más claro. Uh-huh. Me parece que son dos cuestiones distintas y que tienen que ver con qué medios están dispuestos a seguir su propia información, a autoevaluarse, uh-huh, en un proceso que aún en el marco de un sistema de producción capitalista de los medios, uh-huh, puede tener una lógica. Uh-huh. Digo, a mí no me cabe duda que el medio que tiene una lógica de producción capitalista se fijan ciertos objetivos, uh-huh, de carácter cultural y demás que no necesariamente son perversos. Claro. Yo creo que estos medios sí, intrínsecamente lo único que nos va a interesar es la ganancia. Digo, me parece que hay, que habría que tener esta reparación. Y en ese sentido me parece que hay otra discusión que sí me parece que sería más pertinente para un espacio como este, que nosotros en el caso de esto que quiere ser la realidad que estima no la hemos dado, pero la hemos insinuado en algún momento, pero hoy la denunció Rosa María a lo largo de la realidad peruana, cuando se dice, bueno, en un observatorio de medios, en una biblia no pueden haber medios. Yo digo, ¿no? Por lo menos, digo, a mí es una discusión que me parece importante, porque ¿qué pasa si en un mismo espacio de observatorio o de biblia estamos personas que estamos alentando este trabajo sobre una reflexión ciudadana, un reconocimiento ciudadano de derecho a información? Y de pronto decimos, pero no tienen que estar los medios, que también trabajan para los medios. Y solo lo vemos como aliados. Uh-huh. Digo, me parece sí, uh-huh, que ahí hay un punto, sí, ¿no? De discusión necesaria, sí, pero sí separar un poco el tema de seguimiento. Eso es clave. Desde la primera conversación con Sara Brombard, esa propuesta vino de la propia Sara, digamos, de distinguir, y hay que distinguirlo. Son dos cosas diferentes. Y en ningún momento, yo no sé si en algún documento aparece como observatorio, porque el tema es sistema de seguimiento de la información del periódico El Tiempo. Ese es el título oficial, el título que aparece en el programa. No es un observatorio. Ahora, lo que sí se debe llamar la atención es al segundo punto. Y es, los medios forman parte de la propia sociedad civil. Podrían no tener intervención en una propuesta, en un proyecto de observatorio, pero ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Vamos a verlo en el caso del proyecto Antonio Nariño, que ahí es una propuesta en la cual participan los medios, pero participan fundaciones, participan otros sectores de la sociedad. En este caso queda queda la distinción, vale la distinción, queda el nombre, vale el nombre, queda la metodología, vale la metodología, queda la discusión acerca de, como usted le ha dicho gráficamente, querrán tener la daga metida dentro de su propio cuerpo, queda esa discusión, pero queda la otra discusión, y es cuáles son las articulaciones que en un movimiento de veedurías o de observatorios puede tener las dinámicas propias de medios modernos hoy en día con las dinámicas propias de otros actores de la sociedad. Y creo que esa discusión sí es absolutamente legítima. Para dar. Y de esa medida el ruido introduce, tiene la capacidad de ser ruido, pero de tener algún sonido pequeño de pregunta. Claro, son dos cosas distintas, pero si estamos hablando de medios y no de cuestiones legales, ¿no? Que eso que la biblioteca puede aplicar a cambios otros. Pero si estamos hablando de intervención de medios en la sociedad, yo desde año, por ejemplo, pensando, a mí me interesa mucho que los periódicos asuman la responsabilidad social y en el interior de ellos mismos, ¿no? Yo considero eso como, yo me acuerdo cuando estuve allá hablando con Germán y con la ONU, la experiencia, yo decía, pero eso es una maravilla, porque entonces yo no conocía ningún periódico hasta ahora en Latinoamérica que hubiera tomado la disposición, ¿no? Y eso es una pregunta que tengo de hacer, ¿no? Tomar eso como responsabilidad. Sí. Entonces, tengo una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿La credibilidad del periódico es el primer punto? No. Hay varias razones. Hay varias razones. Primero, es curioso. Esa dirección se llama Dirección de Relaciones con la Comunidad, originalmente. Y está derivando el nombre, transformación del nombre, hacia Dirección de Responsabilidad Social. Esta es una primera cosa indicativa. Dos, ha habido en este periodo en que yo he iniciado mi trabajo como ombudsman, exactamente en el periodo en que ha habido un cambio generacional. Es decir, la segunda generación que muere hacia los 80 años acaba de morir y acaba de entrar una nueva generación, la tercera generación, digamos, de los dueños del periódico. Ahí hay entonces un cambio generacional interesante. Segundo, hay vertientes dentro del periódico. Hay una vertiente fuertemente comercial que está pensando en lógica empresarial, pero a su vez, en los contrastes dentro del periódico, hay una tendencia que le interesa mucho más el tema de lo público y el tema de lo social. Esas dos tendencias se mueven dentro de los propios dueños. Es muy interesante. No es que la social somos por ahí tres que venimos pues con algunas ideas y no tenemos media acción. No, soy dentro de los accionistas. Es decir, la tensión está dentro. La tensión está dentro. Y la tensión es muy fuerte entre, claro, lógicas comerciales, informativas y sociales. Pero es muy interesante que se vivan internamente. Es obvio que el caso de Colombia y la agudización del conflicto colombiano y el crecimiento de la guerra ha hecho que se tome, digamos, un poco más de interés por el tema. Es decir, es muy difícil en un país tan roto y con tantas complicaciones internas que el periodismo no se pregunte esto internamente. A veces yo vería problemas. Veo problemas en las instancias de los dueños, pero veo también problemas en las instancias de la máquina de operación periodística que no está hecho por dueñas, sino por periodistas formados en nuestras facultades, ¿no? No, ya no solamente las contradicciones arriba, que podría explicable entre gentes con mucho dinero, sino en la propia operación periodística, ¿no? Por ejemplo, siempre se discute frente a todas estas iniciativas qué repercusiones tiene en la operación concreta, si hay transformaciones concretas. Yo no soy muy optimista de que haya un gran nivel todavía de transformación, pero empieza a verse un nivel interesante de transformación. No canto loas a que esto va a permitir la transformación de los medios, pero sí creo que sería, es un gesto interesante que puede complementarse con movilizaciones desde afuera. Tanto que ahora vamos a explicarlo en el proyecto Antonio Nariño, ya el periódico El Tiempo empieza a contrastarse con todos los demás medios desde afuera, ya no desde adentro. Me parece, yo lo calificaría con tres palabras, excepcional, interesante, pero también con cierto grado de riesgo, ¿no? Y me parece excepcional porque yo no me imagino a los medios, a los empresarios de Brasil, de Venezuela o de México con fuertes ligas en otros ámbitos de la empresa que de alguna manera son corresponsables de los problemas de índice de marginación, de pobreza, investigando esos conceptos, ¿no? Entonces me parece por eso que es un asunto bastante excepcional. Y me parece muy interesante también porque es muy sano que desde algún medio de comunicación se haga este tipo de tarea de autorreflexión, de autocrítica, de monitoreo, de trabajo periodístico que se está haciendo. Pero me parece también que hay cierto grado de riesgo. Bueno, tú ya explicaste que no se intenta explicar la historia desde un punto de vista de periódico, ¿no? O formar conciencia. Pero sin duda, de alguna manera, un periódico con influencia como lo es El Tiempo incide en eso. Ah, sin duda. Y bueno, tal vez en el caso de ustedes no sea así, pero en el caso de otros países sí tiene alto grado de riesgo, porque si hay incidencia con un punto de vista muy particular de una empresa, hay que considerar que esa empresa tiene vínculos y tiene intereses políticos y tiene intereses económicos. Entonces, en el caso del Tiempo de Bogotá, todos. Intereses, distorsiones históricas, invisibilidades, actores que no aparecen, etcétera. No quiero presentarlo como ningún periódico excepcionalmente diferente. Lo que puede ser interesante es que con una voluntad institucional se haga la autoevaluación, digamos. Pero no sabría decir cuál puede ser el pronóstico en los próximos 4 años. Pero no sé cuál será el pronóstico en los próximos 4 años de nada casi. Pues solamente digo esto porque estaba yo en una conferencia de un ministro muy inteligente, brillante, infortunadamente se murió ahora en un accidente, del trabajo y de la protección social, y estamos en una reunión y de pronto llega él y pregunta, era una reunión donde estaban todos los empresarios más importantes de colombianos y todos los jefes de relaciones humanas, de recursos humanos, eso que llaman recursos humanos, eso es horrible, gerentes de personal. Entonces les dice, levanten la mano, así comenzó la conferencia, levanten la mano las personas que aquí tengan un pariente desempleado. Y todo el salón de esta gente se llenó de brazos armados. Y después dijo, levanten la mano para gentes de gerentes de recursos humanos, de lo que llaman en empresas, vicepresidentes, pues. Levanten la mano ahora los que piensen que estarán en este trabajo y en esta empresa en los próximos 2 años. Y nadie levantó la mano, casi. Uno por ahí. No sabría qué pasaría, pero podríamos, si Sara Brombar y la FE se interesan, de que podamos conocer los desarrollos de estas experiencias. Este trabajo de clasificación de la información y monitoreo la parte histórica es muy interesante, y te digo porque en Veracruz, México, existe un periódico también que tiene más de 100 años de editado, se llama, y que tiene todo un registro histórico regional y nacional, por ejemplo, de procesos revolucionarios, ¿no? Sí. Lamentablemente aquí, como es una hemeroteca de periódicos, todavía no está digitalizada, donde se está perdiendo mucho de esa información. ¿Cómo es que se está haciendo? Sería la pregunta, y como complemento para la parte de un organismo autoobservador que me parece muy interesante, ¿cómo es que también? O sea, hay que distinguir, he cometido un gravísimo error que se agrupa a los gravísimos errores que he cometido en la mañana. y es que el proyecto de memoria es el proyecto de historia, es un proyecto autónomo del proyecto de seguimiento sistemático de la información. Primero. Segundo, el proyecto de historia no es la documentación histórica colombiana que está en el periódico, sino la documentación histórica de los procesos internos a la constitución del medio como medio. Tercero, ¿cómo se está haciendo? Se está haciendo primero a través de un proyecto de recuperación documental de documentos con especialistas en historia, de recuperación documental, actas, documentos, cartas, todo ese tipo de cosas. Y dos, o sea, hay un gran proceso, en ese sí tengo responsabilidad, de memoria oral, que se comienza haciendo un diseño todo computarizado de quiénes son los memoristas que pueden dar fe de periodos históricos dentro del periódico, que comienzan desde voceadores de periódico, de sindicato de voceadores que están por fuera del periódico y que incluso le han hecho huelgas al periódico, por supuesto, incluidos todos los periodistas, incluso los oficios desaparecidos, linotipistas, por ejemplo, que ya no hay, hasta llegar a los jefes, dueños del periódico. Se hizo la computarizado, se sabe el nombre de la persona, periodo en que trabajó, sobre qué puede dar reseña, dónde vive, teléfonos, etcétera, y si estaría dispuesto a ofrecer su memoria, porque la gente no tiene por qué ofrecer la memoria si no quiere. Bien. Después de eso se ha puesto un semáforo en rojo, semáforo en amarillo y semáforo en verde, de tal manera que tenemos detectado a las personas que por edad o que por enfermedad o que por algunas circunstancias podrían desaparecer más rápidamente, lo cual no quiere decir nada, pero bueno, varios de los que están en amarillo han desaparecido, varios que estaban en rojo están perfectos, así que no hay, pero a varios de los que estaban en rojo se han desaparecido y cada persona que desaparece se parece un testimonio personal valiosísimo. Una vez tenemos los semáforos, hemos empezado con especialistas antropólogos, etnógrafos, en recolección de historias de vida, a hacer la recuperación de historias de vida que se hacen digitalizadas. Yo pedí que consiguieran un equipo en otro proyecto que dirigí, dije, yo quiero que se escuche esto perfecto en el 2050, y entonces, mínimo, ahora ya tendrá que decir el 3000, entonces hay que buscar una digitalización que lo permita, la máquina que me lo va a permitir. Eso se digita, todo está digitado y luego todo está transcrito. Después empezamos a hacer unos trabajos que no tocan los documentos, no tocan la palabra, sino que hacen cruces de palabras. Es decir, tomamos, por ejemplo, cuando se quemó el periódico en el año 57 y empezamos a cruzarlos por voceadores de periódico, dueños, etcétera, en material en bruto por ahora, sin interpretación, análisis histórico. Y eso se van a empezar a publicar. Mi idea es que haya un centro virtual de memoria al cual puedan tener acceso los que saben de historia, los historiadores, que obviamente decir independiente en un historiador es obviamente la característica, una característica fundamental. Entonces, ese es. La otra parte, bueno, sí. Seguimos, si Sara nos deja, porque viste cómo es Sara. No, Sara es fuerte y yo creo que ya vamos a terminar, porque además algo muy, si no es observatorio realmente y puede concitar. Más bien los invito al periódico El Tiempo a cuando quieran ir para que lo puedan observar. No, en todo caso podemos retomar después de la... Me pregunta. Yo quiero decir que el tema comenzó sobre ética y negocio. Mirarlo con más cuidado. Sí. Que la experiencia de estos años a muchos de nosotros nos ha enseñado cómo puede eso ser exactamente también al revés. Sí. Sí. Que me parece que es bueno, es decir, no sé si es para eso, sí. Pero me parece un tema clave. Es absolutamente clave para un observatorio que comporta, digamos, una perspectiva ética frente al manejo de la información, frente a las lógicas empresariales, por supuesto, frente a las definiciones políticas de la información, etcétera. Obviamente, cualquier tipo de asociación ética, lógicas comerciales, deben discutirse muy seriamente. Debe discutirse seriamente. Yo bueno. Callo aquí para que... quiero entrar al tema de segundo, porque también participo ahí, pero... No, no, todo, no, todo, todo, todo, todo, todo. Bien, todo. No, pero un minuto y ya, ya te digo. Bien, el proyecto Antonio Nariño es un proyecto que une a varias fundaciones colombianas. Antonio Nariño es el, ¿cómo llamarlo?, prócer, héroe, desdichado. Tal vez este sea el mejor nombre para la vida de él. Porque ¿cuál héroe no lo es, finalmente? Desdichado. Antonio Nariño fue el traductor al español en Colombia de los derechos humanos. Es clavísimo y empezó a repartir esto por toda parte y prácticamente buena parte de su vida la vivió en cárcel. Esto es 1800, 1700 finales de 1800. Bien, entonces se llama Proyecto Antonio Nariño, que digamos uno de los próceres colombianos. Y reúne a varias fundaciones, ONGs de diversa índole, no todas relacionadas con derechos humanos, y la agremiación de los periódicos andiarios está dentro de este grupo, que se dedica fundamentalmente a varios temas. Uno, la protección y la red de alerta de periodistas en Colombia, apoyando la labor que hacemos en la Fundación de Libertad de Prensa, de la Fundación para la Libertad de Prensa. La segunda, el trabajo de la Fundación Antonio Nariño, tiene que ver con toda la promoción de la discusión sobre el derecho a la información. Y la Fundación Antonio Nariño entonces ha estructurado un proyecto que busca mirar cómo se está construyendo la información sobre el conflicto colombiano en los medios de comunicación colombianos, independiente de cualquier medio, incluido, por supuesto, El Tiempo. Es más, cuando comienza el proyecto, yo hago una presentación al proyecto del sistema de seguimiento del tiempo, muestro las categorías, muestro los datos. El proyecto asume las propias categorías. Algunas tienen que ver con el sistema nuestro. Es más, el sistema nuestro más bien le gustaría ahora tener algunas de las categorías que hemos construido en el proyecto Antonio Nariño para ver dentro cómo funcionan esas propias categorías. Pero este es completamente independiente. En este momento va a empezar a hacer ya la evaluación de los principales periódicos, además con muy buen criterio, creo yo. Se han tomado periódicos que son de diferentes regiones, de diferentes tamaños, de diferente naturaleza, y de ubicados en diferentes zonas del conflicto colombiano, en zonas que son predominancia de paramilitares, zona de predominio de guerrillas, zonas muy militarizadas, etcétera, con un gran abanico. Pero yo le dije a Sara que ya hablar dos veces era una exageración, tengo que hacer la presentación 3 de la relatoría, entonces yo en ese momento me callo completamente hasta el día de la relatoría, y el que debe hablar es Jorge Iván, que conoce mejor el tema y que lo comprende mucho mejor que yo. Bueno. Buenas tardes. Hay cosas que... Bueno, hay unas cositas que yo voy a comentar mientras se prende el aparato sobre el proyecto Antonio Nariño. Como bien lo decía Germán, este es un proyecto que busca observar y monitorear y hacer un seguimiento a la información sobre el conflicto armado en Colombia. Y hace parte de una serie de, digamos, de acontecimientos y de procesos que están sucediendo en el país, uno diría en los últimos 8 años. Uno ve cómo en la historia del conflicto armado en Colombia reciente es también la historia de un gran envejecimiento y una gran degradación, pero a la vez, justo con ese envejecimiento y esa degradación del conflicto armado, son los años en los cuales han nacido una serie de organizaciones de periodistas, organizaciones no gubernamentales de periodistas, que de alguna manera buscan desde diferentes caminos trabajar en relación con protección y con asuntos relacionados con libertad de prensa. Yo diría que nunca como en estos últimos años en el campo profesional periodístico se había, y en el campo académico también, se había debatido tanto en torno al papel de los medios de comunicación informativos en relación con el conflicto armado en Colombia. digamos, proyectos como el de Antonio Nariño se inscriben como en esa serie de procesos. Hay cosas muy interesantes que tuvo el proyecto Antonio Nariño en el inicio de este observatorio de medios, que quiere iniciar como un observatorio de medios, con lo que significa hablar de un observatorio de medios, ¿cierto? Y es que de alguna manera recoge metodologías, recoge resultados y recoge procesos que desde otros ámbitos, bien sea académicos o bien sea social, de organizaciones sociales, han trabajado la problemática del conflicto armado. Y creo que desde el punto de vista de la información y de la cobertura periodística, creo que ahí ya hay un elemento muy interesante, y es cómo trabajar en unas metodologías que ayuden a universalizar, si se puede utilizar la palabra, o a homogenizar, pero en el mejor sentido de la palabra también, metodologías para analizar informaciones periodísticas sobre X o Y tema. Creo que si hay algo que ha caracterizado, digamos, en los últimos 8 años, finales de los años 90, principios de este siglo, el interés académico, periodístico, de empresas periodísticas, como lo acaba de nombrar Germán, justamente es la preocupación de amplios sectores por saber cómo se está informando. Sin embargo, esa preocupación en muchos sectores ha llevado, digamos, a implementar metodologías diferentes, metodologías que en algunos casos son dispersas, metodologías que veíamos nosotros en el caso del proyecto Antonio Nariño. Uno podría ver cómo hay un seguimiento a la información periodística, concretamente desde el anterior proceso de paz del presidente Pastrana, desde 1999 hacia acá, pero son análisis, son monitoreos que no tienen, digamos, una metodología que haya medido lo mismo. Eso puede ser un pro, también puede ser un contra. Y frente a eso, mirando a la hora de reunirnos con el proyecto, veíamos cómo hay una serie de información útil, una serie de información que ya de alguna manera mide cosas que estamos nosotros tratando de mirar en relación con la cobertura informativa del conflicto. Y nos reunió un grupo de personas para trabajar en lo que sería algo que el proyecto Antonio Nariño, conformado pues por la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, la Fundación para la Libertad de Prensa, también allí ha incluido y se ha integrado una corporación que se llama Medios para la Paz, de parte, digamos, de la Universidad Javeriana, concretamente de la Facultad de Comunicación y la de Maestría, pues se ha involucrado a algunos asesores y básicamente a los asistentes de investigación, que es otro elemento muy interesante que creo que es necesario también debatir, es la pedagogía, trabajar en la pedagogía de los observatorios. ¿Qué significa trabajar en una pedagogía de observatorios? Donde básicamente el asunto es investigar aprendiendo, ¿cierto? Con estudiantes. Bien, entonces este proyecto se ubica como en toda esa perspectiva, y uno ve que hay como dos hipótesis que están, dale hasta justificación. Eso, hay como dos hipótesis que están rondando este proyecto. La primera es que el conflicto armado en Colombia, hay una geografía del conflicto armado en Colombia, y esa geografía del conflicto armado en Colombia también se puede ver desde una geografía informativa de la cobertura del conflicto armado en Colombia. Uno de los elementos fundamentales de lo que tenían las otras investigaciones que se ha hecho sobre la cobertura informativa del conflicto armado en Colombia es que han tomado justamente los diarios principales, los diarios, digamos, nacionales, bueno, solamente hay uno en Colombia, o algunos diarios de ciudades capitales importantes, Cali, Medellín, Barranquilla, y se ha dejado por fuera una serie de diarios regionales que cruzan muy fuertemente con la geografía del conflicto armado en Colombia y cruzan también muy fuertemente con la geografía de frontera en la cual, digamos, el conflicto armado en Colombia se está expandiendo cada vez más, con Venezuela, con Ecuador y Perú. donde son ciudades que tienen diarios de circulación, de publicación diaria, periódicos de publicación diaria, que hacen parte, digamos, de la muestra y que hacen parte de lo que propone este proyecto. Entonces, mirar un poco como la geografía del conflicto armado también se puede analizar desde una geografía de la cobertura. Y dos, que el embellecimiento y la degradación del conflicto armado también ha ido paralela con el embellecimiento y la degradación de las agendas informativas, que es parte de la preocupación de sectores periodísticos, empresariales, académicos, de organizaciones no gubernamentales, en algunas ocasiones de organizaciones también gubernamentales, de mirar esas agendas informativas en relación con un conflicto que se escala hasta límites insostenibles. También hay unas agendas de información que escalan los valores de noticia hasta límites donde los valores de noticia rayan con una serie de perversiones informativas. Pues bien, digamos, esa serie de elementos han llevado como a pensar en la justificación del proyecto. Cada vez más, desde los últimos años, diversas voces se han pronunciado sobre la necesidad de, bien sea desde las voces más oficiales, retardatarias, hasta las voces más alternativas, de mirar y de poner cuidado a la manera como se está informando sobre el conflicto armado en Colombia, que diría uno, en términos de observatorios, más o menos es la temática que junto a elecciones es la que más se ha hecho seguimiento en el país. Digamos, hay elecciones políticas y conflicto armado, podría uno decir que son los dos grandes ejes sobre los cuales ha girado como buena parte de los trabajos que han buscado analizar y hacerle un seguimiento y crear una información más o menos sistemática sobre cobertura informativa de acontecimientos sociales. Entonces ya Germán hablaba de cómo en el tiempo la temática niños, la temática pobreza ha venido también ocupando un lugar interesante a la hora de pensar este tipo de agendas. Daría la segunda a la otra. En ese sentido, las preguntas que nosotros nos hemos querido responder en este